www.radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. Radio Comunitaria Mujeres a las Rejas, la 91.3. Bueno, hoy es un día en especial, hoy tenemos un invitado en especial, es un poeta, Edgar Poe, así es el apellido, poeta de nacionalidad paraguaya. Bueno, viene a compartir la radio como todos los jueves, como hacemos nosotros, y bueno, un gusto de tenerlo acá. Y bueno, es para que uno se desahogue un poquito, porque uno ha hecho poesías también, le vamos a obsequiar nuestras poesías. Y bueno, empezamos el programita como lo hacemos todos. Bueno, vamos a saludar a Edgar. Sí, buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar acá, muy divertido. Encantado de compartir la poesía, que es una forma de amor también. Bueno, no seas tímido. No, no seas tímido. Acá tenemos una partecita también de un diario. Sonia, si lo querés leer. Bueno, buenas tardes. También en las cárceles de Rosario. Dentro del programa general se desarrollará este jueves a las 16 en la unidad número 5, Instituto de Recuperación de Mujeres de Rosario, una entrevista al poeta paraguayo Edgar Poe en el programa Aire Libre emitido por FM 91.3 a cargo de 8 mujeres privadas de su libertad que integran el taller de radio coordinado por Graciela Rojas, ONG Mujeres Tras las Rejas. Bueno, Edgar, contame un poquito qué se dio, de por qué estás acá, Edgar. Sí, estoy participando en el Festival de Poesía de Rosario hasta el lunes, con un contingente de 50 poetas de todas las nacionalidades, y yo vine por Paraguay. Y como también estoy trabajando en Asunción, en las cárceles de varones y de mujeres, me invitaron. Pero yo pedí venir también para conocer lo que están haciendo acá, porque es un programa de radio, cosa que me parece muy, muy interesante. Y les animo a continuar y que sigan abriendo el espacio para diversificar esta apuesta, porque es una apuesta ya a la libertad, de alguna forma. Hablar, que la gente te escuche, comunicar lo que uno siente, lo que una siente, en este caso, a través de poemas, chistes, cuentos, chismes, como se dice, lo que sea, da pie a que uno piense que la libertad elige una palabra, como le estaba diciendo acá mi amiga Sonia, de esta también. No se pueden quitar el de... No se pueden quitar la palabra. Si tenés la palabra, tenés todavía libertad, y por ahí empieza tu libertad. Y decime, en tu primera visión a esa entrada acá a la cárcel de mujeres que, qué expectativa tenía al entrar y ver esto. Y lo que me encanta es la espontaneidad, porque se refiere solo al institucional, No, no puedo ir, no puedo, no. Y vas a venir más a menudo. Sí, me invitan. Yo te invito. Bueno, bueno. Bueno, no sé. Me dijeron que iban a leer un poema. Vos uno yo. Sí. Yo leo el de mi hijo y vos lees el de mi papá. Bueno, a ver, acá la chica va a leer un poema. Pero a mí se me traba la traba. No importa. ¿Quién va a leer? Bueno, soy yo. Leí un poemita. Bueno, a ver. Acá las chicas van a leer un poema que hicieron. ¿Quién va a arrancar? Bueno, Sonia, lee tu poemita, a ver. Bueno, yo voy a leer un poema que hizo una de las chicas que trabaja en el taller de alfabetización, que no se quiso acercar, pero se lo voy a leer yo. Dice, tres cosas en la vida, es el título. Dice, hay tres cosas en la vida que pasan y nunca regresan. El tiempo, las palabras, las oportunidades. Hay tres cosas en la vida que destruyen a una persona: la ira, el orgullo, el no saber perdonar. Hay tres cosas en la vida que nunca debes perder. Hay tres cosas en la vida que tienen mayor valor: el amor, la bondad, las relaciones. Hay tres cosas en la vida que no son seguras: el éxito, la felicidad, los sueños. Hay tres cosas en la vida que forman a una persona: la sinceridad, el compromiso, la constancia. Solo hay tres personas verdaderas fieles: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Buenas tardes, mi nombre es Ana. Yo voy a ver las marcas en el cuerpo. Hay muchas marcas en mi cuerpo, ya sea de cortaduras o quemaduras, pero existen muchas marcas, como los tatuajes que casi todos los hacen a pesar del dolor, para estar a la moda. ¡Qué hipócritas! Si supieran que también tengo marcas en mi alma, pero por sobre todo muy dentro mío, marcas que en el tiempo ni la cordura me la quitarán. Marcas que desgarran a una mujer por dentro, que nos destruyen, que así como se tatúan la piel a colores, las marcas de esta mujer que escribe, mi color es de sangre y dolor. ¿Cómo borrar las marcas de mi alma y de mi corazón? Si nunca borrar de mi alma ese dolor. Más que marcas en el cuerpo, más que marcas en el corazón, son marcas en el alma. Esta poesía se llama Para mi amor Cristina. Es una poesía que hizo Patricia y se la escribió para que su padre se la pudiera regalar. Aunque no esté a tu lado, aunque parezca que me haya quedado callado y que no nacen palabras para ti, no es así. Yo siempre pienso en ti, amor. Aunque hace mucho que no te he visto, al recordarte insisto y quisiera ver mis adoradas mañanas con tu sonrisa de princesa. Amor, provocas con tu belleza a las rosas y que las haces hermosas. Si tan solo las tocas, que provocan tu alegría con tu mirada y de esa forma alejas la tristeza que me ocasiona estar separado de ti. Siempre pienso en ti. Amor, que visitas cada noche mis sueños, que son tan reales, pero que duran tan poco. Porque quisiera que los minutos se detuvieran y poder así pasar mucho tiempo sin que nadie interrumpiera. En este día quisiera darte un regalo, algo único, que solo tú tuvieras. Bien sabes que tienes mi vida entera, mi presente, mi futuro, mi pasado. Quiero darte de nuevo mi corazón, que sepas que tú eres la razón por la que cada día me levanto y lucho, alimentando la esperanza de que volvamos a estar juntos en otra vida. Nunca he quedado callado, pero si así fuera, hasta las piedras hablarían y al oído te diría, mi amor, siempre pienso en ti. Esta poesía es para mi hijo Alan, mis sentimientos para Alan. Mi mayor regalo no fueron rosas arregladas en mi cumpleaños, no fue una canción que provocó mi llanto. No fue una poesía con hermosos versos, no fue una cena romántica a la luz de las velas. Mi mayor regalo fue un paso por la luna, no fue una estrella del cielo, no fue un arco iris con sus nubes, no fue un rastro de un cometa, no fueron mis ojos, no fueron mis manos, no fueron los labios con los que te regalo un beso, no fueron mis oídos, no fueron mis sentidos. Aunque todo eso agradezco, mi mayor regalo no fue eso. El mayor regalo que he recibido es este ángel del cielo que llamo mi hijo, la rosa más bella, la mejor estrella, la canción y poesía, la que le da sentido a mi vida, que me lleva a la luna para alumbrar sus noches, que pinta mi vida de colores, que llena mis ojos de alegría, que derrite mis manos, que toca mi corazón suavemente con su amor. Mi regalo eres tú, mi hijo bello. Te amo, tu mamá. Mujeres tras las rejas. En el mundo hay tanto dolor, porque se hacen las guerras, porque se siembra el miedo, porque violamos a la madre tierra, porque se mata en nombre de Dios, quien inventó las banderas. Y bueno, aprovechando, como todas las tardes, estamos con Carolina también, que tiene, me parece, una poesía para leer. A ver si, Carolina, querés leer tu poesía. Sí, la voy a leer, re triste, para mi sobrino que hace 2 semanas que falleció. Bueno, yo se la hice, se la escribí a mi manera. Es para, dice así, para Roque, hombre de luz, te vine a hacer crecer, ser, te vi, quito, travieso, indefenso. De repente, te vi jugando a ser hombre, jugador al fútbol. Tantos proyectos por delante. Tantos corazones rotos, tantas lágrimas derramadas por vos, todos sin consuelo. Si en vida fuiste un grande, mi chiquito aventurero, ¿cómo olvidarte yo? ¿Cómo pudiera? Si tu recuerdo está en el aire, si aún yo te siento, si sos parte de mi carne, mi vida. Y con amor te llevo. ¿Qué consuelo puedo darle a una madre? Esa madre que muchas veces sola vos sabés, te dio todo y hasta lo que no tenía. Esa madre que te ayudó y dejó de ser. ¿Qué consuelo puedo darle a una hermana o hermano? Esa hermana o hermano que compartió tantas cosas con vos, que sufrió, lloró y muchas veces rió y jugó. Si yo no tengo consuelo, porque sos parte de mi vida, sos y lo seguirás siendo. Y esperame, chiquito mío, esperame allá en el cielo, que cuando nos encontremos voy a llevar unos puchos y hablaremos y nos abrazaremos. Una cosa te prometo de corazón que voy a hacer, cuidar a tu hijito, que ellos nunca entenderán, nunca te podrán reemplazar, porque sos el hombre de la casa y siempre lo será. Te extraño mucho y todos los días despierto rogando a Dios que solo haya sido un mal sueño, pero la realidad me golpea en lo más profundo de mi alma, y no me queda más que pedirle a Dios que te otorgue el eterno descanso, porque te lo mereces, porque era muy buena persona, por eso Dios te llevó. Ese es mi único consuelo para mi sobrino Roque, que siempre estará en mi corazón. Tu tía Carol, que jamás te olvidará. Buenísimo, buenísima la cuestión. El poeta que está acá, queremos una poesía tuya. Sí, tengo varias. Bueno. Le voy a dar el humano para mí. Bueno, bueno, dale. Así bien cortita. Sí. Y le traduzco. Bueno, no tiene título porque forma parte de un conjunto de poemas cortos que el estilo japonés llaman haikus, que son cortitos, vienen como cuatro versos, y yo los hice en guaraní, ¿verdad? Los voy a traducir también. Sapu antero pende kembu tepe lo mombagro de ikuase ba e heisea kuendebe peñati u nembombado akue se lleva ari. De repente, en medio de tu sueño, te despiertas y es ese mosquito. ¿Qué dice? ¿Qué dice que te ha despertado en medio de mis brazos? ¡También! Bueno, quisiera también aprovechar este espacio, ya que es muy interesante ver que chicas muy hermosas escriben y cosas tan interesantes. Me siento muy, muy emocionado porque no esperaba encontrar así. Les propongo, ya que yo tengo una editorial en Paraguay, una editorial que hace libros artesanales de cartón, se llama Felicita Cartonera, que al igual que muchas otras en Latinoamérica, acá en Argentina hay unas cuantas también, hacemos libros con tapas de cartón y pintamos con nuestros amigos y hacemos que la gente pueda acceder a esos libros de forma más barata, incluso llegamos a regalar, para poder difundir la literatura y la creación que esté al alcance de cualquiera, de todos, que es lo que debe ser, que no estén los libros ocultos en una biblioteca, apartados de la gente. Y entonces les propongo abiertamente acá publicar los poemas que ustedes escriben, chicas, de aquí a antes del fin de año. Yo pienso que sería interesante la propuesta que le lanzo, no sé qué dirán ustedes, así me comprometo públicamente a enviarles por internet, a comunicarme con la coordinadora del programa y después enviarles los libritos, no mucho porque no tengo mucho dinero, pero para empezar y después venir y hacer acá un lanzamiento de ser posible con Tutti Quanti y acá vamos a cambiar a full. Y esto es porque la poesía hay que compartirla como el amor. Edgar, yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí, lo que quieras. ¿Cómo nació esto de ser poeta, de escribir? Porque tuvo que haber salido de alguna parte de muy dentro tuyo o de alguna experiencia, ¿no? Sí, básicamente uno empieza escuchando, leyendo. La poesía está en todos lados. Puede estar en un personaje que vende cosas en la calle, en un piropo, puede estar en una música, en un reggaetón. La poesía no está en un libro así bien serio, con un señor de corbata que tiene premios, una hambrena luego, ni ahí. La poesía está hecha como nosotros, seres humanos, que tenemos errores, tenemos falencias, pero tenemos cosas hermosas. Y esa es la cuestión que de repente uno se da cuenta, ¿verdad? Y lo saca afuera. A veces un poco tarde, a veces muy temprano, a veces nunca. Y a mí me nació desde chico. Me interesaban los libros, la música, toda esa onda, ¿verdad? Pero como soy de barrio y no me arrepiento de ello, pero también aprendí a conocer el valor de los libros, porque todo está en los libros. Todo lo que sabemos los seres humanos tuvo que haber sido impreso o tuvo que haber sido leído en un libro. Por eso el poder de la palabra, el poder del libro es inconmensurable. Y les animo a seguir. En esto. Vivido, ¿no? Sí, claro. Emociones vividas, pasadas. También pasadas. Por eso, porque acá me dice Sonia que ella escribe de noche, ¿verdad? Cuando todos duermen, ella le nace, le despierta ese duende de la poesía, ¿verdad? Y así hay gente que de repente sueña algo y escribe, ¿verdad? Otra pregunta. Sí. Yo no vine al caso. Sí, sí. ¿Estás casado? Separado. Eso se lo quería preguntar yo. ¿Tienes hijos? Sí, tengo. ¿Sí? Sí. ¿Edades? Adolescente. ¿Adolescente? Sí, sí. Ay, ¿qué tal te llevas? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Sí. ¿Alguno tiene interés por la...? No, no, no. Algunos sí y otros no. ¿Sí? Ahora lo que les interesa es el reggaetón. El reggaetón. Y los celulares y todo eso. ¿Qué pero... poesía? Claro, claro. No, uno quería que su hijo fuera como uno, ¿verdad? Bueno, Ana, ya terminó la radio. Ya terminó. Yo te voy a hacer. Gracias. Vamos a escuchar otro poema, ¿verdad, Sonia? Otro poemita, a ver, vos. Ah. Bueno, el mío no tiene título, lo escribí anoche. Dice, cuántos momentos nos toca vivir en la vida, cuántos momentos de tristeza, de dolor, angustia, que son los que ocurren con más frecuencia. Son muy pocos los momentos en la vida que nos dan felicidad, o quizás un poco de felicidad, porque siempre falta algo para completarla. Pero no por eso pensamos que la felicidad no existe, sino que tenemos que seguir con la esperanza de que algún día, en algún lugar, la vamos a poder encontrar, completarla y sobre todo disfrutarla. Edgar, nosotros sabemos, porque hemos tenido información de que vos... Información de que vos tenés un espacio en la unidad penitenciaria de mujeres. Y queríamos saber cómo enfrentan las mujeres en otro lugar, en otro país, también en encierro. ¿Y qué pasa en ese pequeño espacio que vos llevas adelante? Espacio literario, espacio de poesía. ¿Cómo es? Sí, al igual que acá también hay chicas entusiastas, ¿verdad? Claro, es una población mucho más numerosa, son casi 200 chicas, según tengo entendido. Y sí, estuve hasta hace muy poco, terminó el segundo ciclo de este año. Y la situación de encierro es muy particular, ¿verdad? Pero yo llevo siempre cosas diferentes, ¿verdad? A veces hacemos teatro, a veces improvisamos, también vemos películas. Particularmente es interesante el contacto con la gente de afuera, ¿verdad? Artistas, periodistas o gente que venga a compartir cosas, construir cosas, crear cosas y hacer cosas no solo simbólicas, sino cosas reales también, como trabajos de macramé o reciclado. Sería buenísimo, yo le invito a la audiencia, si hay alguien que está interesado en venir acá, sería interesante que venga, valga la redundancia, a compartir ese conocimiento con las chicas, y van a encontrarse con seres humanos que están luchando, que merecen todo nuestro respeto, porque esto es el primer paso para la libertad, de hecho, para mí, que ya están afuera con su palabra, con su sueño, con su poesía. Y también, yo no sé si me estoy excediendo, pero ya que tenemos este espacio y nos escucha la gente, anímense, gente, audiencia, y traigan libros, traigan revistas, traigan cosas para compartir con las chicas, porque acá hay tiempo, acá hay ganas, y la lectura no hace mal a nadie. Nada más. Bueno, vamos a continuar, recibimos un mensaje de texto. Hola, quería decirles que es muy lindo los poemas y muy bueno lo que hacen. Muchas fuerzas y felicitaciones, Luciano. Muchas gracias, Luciano. La verdad que te agradecemos a ti. Pasamos a un tema musical. Un saludo para todas las chicas de planta baja, de parte de Carol, la Rubí. Uno de los hoteles, el hotel que Julio Iglesias firmó un saludo para Matías y Maximiliano, de parte de su mamá Carolina, la cual los amo. Y bueno, Mati y Masi, el domingo los espero. Los amo, mamá. Estoy con problemas en mi casa. Se levantó. Y ella va a cantar ahora. No, sí. No. Sí, va a hay un intercambio. Vos tenés que cumplir con la palabra. Que cante, que cante, que cante. Una, ustedes. Un pedacito. Dale, cantar. Dale, Patri. Dale, dale. ¿Qué canto? Nino Bravo, lo de Villerita. Nah. Dale, mami. Te hago una cumbia. Una cumbia, ¿eh? Sí, me encanta. Que tú estés bonita. No. Bueno, vamos a escuchar a Patricia. Evi. Dale. Pero más. Dale, dale. Te vi y nadie lo puede negar, con mis ojos te vi salir del hotel esa tarde, entonces comprendí, llamadas ahora te extrañas sin explicación, te amaba, estaba tan ciega, siempre te creí. Te vi llevarla a tu casa, abrazarla y darle mis besos. Sentí mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo deshecho. Y así, llena de vergüenza, llorando de penas por ti. Y al abrir la puerta dijiste te quiero. Entonces morí. La próxima era dedicada para el poeta que está acá, Edgar. Gracias, gracias Patricia. Un temazo. Él dedica poesía, nosotras le brindamos canciones. Sí, agradecido. Bueno, bueno. Que nos cuente que... Acá me estoy divirtiendo un montón ya. Esto es lo bueno. Acá está el festival. Guarda, vamos a estar acá. Bueno, el festival se hace en distintos puntos de otros lugares, acá en Rosario o en otros lugares también, el festival. Este festival, según tengo entendido, que se te viene haciendo de hace varios años, tiene la característica que se hace en distintos puntos de la ciudad de Rosario, ¿verdad? En las penitenciarías, en la escuela, en la universidad, en la calle, en los bares, en el teatro, en la playa. En el mirador ahí, no sé cómo se llama, el parque de la... El parque de la bandera. De la bandera, de España. Sí, de la bandera. Hermosísimo. ¿Y vos te quedás todos estos días de acá? Yo me quedo hasta el lunes, sí. Hasta el lunes acá. Regreso a Paraguay. Ah, sí. Bueno, bueno. Y alguna vez cuando me inviten vuelvo acá. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, y te gusta... No, porque se quiero preguntar hoy. Dale. Sí, sí. ¿Algunos de los nombres de tus libros? Sí, de hecho, la característica de mis escritos, no soy un autor, digamos así, convencional, porque más que nada me gusta lo barrial, me gusta el mix que se llama Yopara, que es la mezcla del guaraní con el español y el portugués también, mezclo yo. Y rescato todo lo que hay, de lo que veo en la calle, lo que yo vivo. Por eso es que me siento muy, muy cercano a la gente también. Uno de los primeros libros se llama... El primer libro que escribí en versión cartonera se publicó hace como 2 años. Se llama Pombero Tamaguchi. Y después está Hamburguesa de Moñay. Tienen así unos mantra carapé. El quinelero. Esas palabras. Sí, el bombero es una figura de la mitología guaraní, sí. El señor de la noche, le dicen. Que te protege o te ataca según le dé sus ofrendas nocturnas. Y es un juego de palabras, porque bombero por un lado y Tamagotchi, que es un juego electrónico que estuvo muy de moda un tiempo en Japón, que era un Tamagotchi, es una mascota virtual que los chicos cada cierto tiempo tienen que alimentar, jugar con su mascota. O sea, es una basura electrónica que atrapó a los chicos como ahora el celular, pero peor, ¿verdad? Y yo lo hice como un juego, así que recordando eso, ¿verdad? Y haciendo como un juego que la poesía te atrapa y que puede ser un bombero Tamaguchi que da poemas. A eso se refiere el Tamaguchi, que es Tamagotchi supuestamente, pero yo le puse Tamaguchi. Esa. ¿Y algo en particular que te inspire, que sea para vos, que te haya llegado a vos? El más profundo para vos sería. Y lo que pasa es que... Todos tenemos sí, uno. Sí, sí, sí, todos tienen. Sí, sí. Y ese que les recité hoy, el del mosquito. Aunque no los crean. Y tengo varios. Les voy a hacer llegar los libros más tarde. No es una poesía convencional, no es muy así santurrona, muy normal, digamos, porque está de todo, hay erotismo, hay droga también, porque la droga forma parte de nuestra realidad. Exacto. La violencia también, y de hecho eso nos roza a todos, nos toca y nos lastima también. Clase alta, clase media. Y uno no es que, al la poesía, de hecho debo aclarar que para mí la poesía no es una forma de encerrarse y dar la espalda a la realidad, sino que quizás es una forma de surfear ahí, como un surfista, en esas olas terribles de la realidad. No es esconderse, es dar la cara, pero con buena onda, con imaginación. Bueno, más que nada. Gracias. Vamos a pasar un mensaje de texto. Bueno, este es un muchacho de Alcaidía, del pabellón 3. Dice: hola, mandale un gran te amo a Andrea Lacolo, de parte de su esposo Claudio, que ella es la dueña de mi corazón y que la re amo. Que llevo otro. Bueno, Claudio, ella sabe que vos la amás, así que Colo ya debe estar enterada de eso, y le mandé tu mensajito. Sí. ¿Llegó otro? Bueno, acá hay otro mensajito de texto. Bueno, dice: hola chica, está muy bueno todo esto de expresar lo que uno siente volcando los sentimientos en un papel, los sufrimientos, las penas, los dolores del corazón y del alma, pero sirve, es una forma que yo, por ejemplo, busco para desahogarme. Un beso a todas, Luciana, Agostina, Romina, que las extrañamos, que extrañamos su presencia, pero nos regalaron el placer de compartir la tarde con Edgar Poe, que tiene una onda genial. Muy bien. ¿Puedo decir una cosita? Sí, dale. El micrófono, por favor. Bueno, yo lo que quiero decirles a todos los que nos están escuchando, que todas estas poesías costaron mucho escribirlas. Les costó ponerse, les costó decidir qué poner, porque a veces los sentimientos por ahí estaban desencontrados, o las ganas estaban desencontradas, pero bueno, todo esto lo hicieron exclusivamente ellas. Fue todo lo que pudieron poner y expresar, y creo que, como decís vos, Edgar, a través de la palabra y el poder decir eso que sientes, se están comunicando con el afuera. Y es lo que yo siempre les quiero decir: el valor de la palabra es algo único, es el valor más importante que pueden tener. Así que también me quería hacer público las felicitaciones a esa. Por este taller que han podido hacer y seguir con estas poesías para poder producir más. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Edgar, por haber estado, por tu simpatía, por tu buena onda, porque tenés buena onda, a pesar que sos más viejo que yo. No, mentira. Gracias. Y esperamos tus libros y que te vaya bien en este festival de poesías. Que obtengas algún premio, por lo menos. Gracias, muy amable. Voy a hacer todo lo posible. Fue un placer, más que nada, para mí estar acá. Agradecidísimo por la invitación. Y claro, es bueno que la gente venga acá. Y como repito, que la gente envíe cosas, venga acá, se comunique con las chicas, las apoye, no les desprecie. No son gente que merece desprecio, merece amor y respeto. Están luchando. Y eso, porque no por estar acá deben ser ignoradas. Nadie merece el olvido. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Y paso a despedirme, Ana. Un beso grande para todos, la pasé muy bien. Bueno, muchas gracias, Edgar. Me hiciste pasar una tarde linda, tenés una onda espectacular. Nos hiciste sonreír, quisiste bailar, te cantamos. Bueno, gracias por apoyarnos y las palabras tan lindas que nos decías a nosotros, que para nosotros una palabra de cariño es algo muy especial. Y bueno, como todos los jueves nos estamos despidiendo hasta en 15 días, acá en Planta Baja, Radio Comunitaria Aire Libre, Mujeres Tras las Rejas. Quien se despide, Andrea. Bueno, gente, muchas gracias por habernos escuchado, por cada mensaje, por pensar en nosotras a pesar de estar en este lugar. Nada, muchas gracias por prestarnos sus oídos. Le damos gracias a este varón por su presencia. Fue un placer estar con él, charlar con él, escuchar cada una de sus poesías, por su buena onda. Muchas gracias. Patricia, despedite. Despediste. No. Bueno, y vamos terminando el programita, como todos los jueves. Bernie, un saludito, gracias por el aguante. Y bueno, para el cierre, si querés pasar alguna cumbia, pasar una cumbia. Así que bueno, dedicado para los chicos de Alcaidía, para mi marido el Correntino, que lo amo con toda mi alma. Y un besito para él. Y bueno, decirle que lo amo con toda mi fuerza. Y bueno, si podés pasar una cumbia, Bernardo, adelante. Pasado tantas penas que llevo en mi corazón. Yo pensaba que la hermosura te hacía buena, pero he visto que no tienes compasión. Es crueldad lo que llevas dentro del pecho, tan infame lo que hiciste con mi ser. Yo pensaba que lo nuestro ya era un hecho, y de pronto despreciaste mi querer. He visto que a mí tienes poder, pero ya es muy tarde para que rectifiques. Solo porque en ti no creo, mujer, te ruego que tu tiempo a mí no lo dediques. Pero ya es muy tarde para que rectifiques. Solo porque en ti no creo, mujer, te ruego que tu tiempo a mí no lo dediques. ...103.3... la radio de la Universidad de Rosario. tierra. No te desagas, que es mi corazón, querido hombre. Yo estoy sin trabajo, fuera de la administración pública y privada. Pasa, vivía, dando comida a las palomas. Muchos de los nuestros han muerto y los veo a veces por las calles, pero dan vuelta los ojos hacia otro lado. No importa ya, no importa, creen. No estamos aún viejos, ¿verdad? Quizá todavía es tiempo de revolver medio mundo y conseguir algo mejor para la familia. Muchas gracias. Soy de Guatemala y voy a leerles un texto en mi idioma, que es el maya quiché, y luego lo voy a leer en español. Y bueno, habla sobre la fuerza como seres, la fuerza de sobrepasar dolores, de sobrepasar en el tiempo lo terrible, pero de cómo vamos creciendo espiritualmente y vamos creciendo también físicamente como seres, como pueblos, como humanidad. Río Jabana, fuimos marcadas con hierro candente. Quemados nuestros ojos, vimos con la mirada volteada agujeros negros tragándonos en la infinidad. La muerte lineaba nuestra desgracia, su perro lamía nuestras heridas, escupiendo nuestra conciencia lacerada. El sabor de la tierra no era el mismo, los frutos caían antes de matar. A escondidas fuimos creciendo, gota a gota en lo profundo de las cuevas. Así fue como nos envolvió el silencio de un gran comienzo. Marí, compuché. Liliana Ancalao Tainche, soy de Comodoro Rivadavia, de la Patagonia, y soy del pueblo mapuche. Así que les voy a leer un poema que tiene que ver con un acontecimiento histórico que sucedió en el año 94, cuando regresaron los restos del Lonco y Nacayal, que habían estado en un museo hasta entonces. En la vitrina de un museo, regresaron a la tierra. Yo no pude ir al acontecimiento, pero fueron dos amigas mías y yo escribí este poema, esperando a Inacayal. Volvió Inacayal, los huesos del lonco habían permanecido desvelados demasiado tiempo en la vitrina de un museo. Volvió para descansar en la tierra. Mis paisanos lo esperaban en Teca. Puntuales estaban allí Fabiana y Silvia. Minekin tufini calzu, tikulangen tikupan meu, tipiukeni genuafelum glen. Pefin calfu, furitulen kuyen meu. En el clientima putengel kimuam. Pecangenonka, genosungun meu, rumenokinyeguichan no rume, chiquifichen meu, niguinomun feichi, antu. Nin ma fiel ni kugu kaninge, kapuliguen pefi, ni entulen no fielge, kuruf. Kinfangen, chesungun meu, Inakayal lonko piuke meulen meu, kumene bueno fiel tingun klen. Tikalfu pongui, inasafini nichunlen kakpalfin kuifi meu katias pulu meu. Antu guru kashupange anai lamien. Las imagino celestes. El frío en las polleras, el corazón desandando la impaciencia. Las veo celestes, de espaldas a la luna, atentas a los signos de la tierra, sagradas y en silencio, por no perderse ni un latido del tiempo aquel que regresó ese día a tocarles las manos y los ojos, y las halló tempranas, sin esquivarle la mirada al viento, merecedoras del rumor en Chesungún y Nacayalonco Piuque, en remolinos hasta quietar la espera. Del fondo azul recorto sus figuras y las traigo desde antes y hasta el horizonte, Antiñir, Cayupán, Anay, hermanas. Como presentación un poco para mis chicos, voy a leer cuatro líneas de un ensayo mucho más largo que se llama Escritura de Sobrevivencia. Están atrás, Leonardo. En voz baja, es posible hablar de nuevo. En el camino precario de las prisiones, las palabras son vehículos, elementos de intercambio para mantenerse afuera. En ocasiones, intentando crear la posibilidad de lo imposible, los textos del taller de poesía historial de Soledades suenan casi al revés del mundo cuando reciben a otros poetas. Esta es una manera de agradecerles realmente la presencia a todos ustedes. Bueno, mi nombre es Maximiliano Peña, ya lo dijo. Bueno, este poema habla de las cárceles que son las más jodidas, las invisibles. Soldadito del plomo, traspaso el hormigón con mi lápiz y te veo inmóvil, con el peso del metal encima, cuidando el horizonte. El viento se empeña en quebrar tu rostro curtido y sé que lo consigue en la profundidad de tu mirada. Aunque no lo creas, ya no te odio, pero aborrezco tu plomo, que antes era mío. Parecemos diferentes, sin embargo, yo estuve en tu cárcel y desde acá te llamo, soldadito. Sé que para vos es de oro el barrote. Fundilo y escapá, porque no sos alquimista. Gracias. Buen día. Primeramente le quiero agradecer a todos, en particular a cada uno por estar en este lugar, especialmente a todos los poetas, a Álvaro, a las chicas de la Facu y a la abuela de la plaza. Que la cárcel la abraza. Bueno, vamos a leer el poema. Chopin, derrota del sueño. Cuando se escuchan los ecos memorables de la marcha fúnebre, se atraviesa un gusto en la garganta, un gusto a desolación. La tristeza arma un paisaje en el camino, adelante va el carro negro con su trazo de muerte. Nada más misterioso para el hombre, nada más verdadero, alcanzando la tierra. Ariel Macho. But you can't fool